En el centro hay que hacer carezolazo, ¿cómo es? Carezolazo. Carezolazo, ¿cómo es? Carezolazo. ¿Por qué esa Colombia con P mayúscula? ¿Por qué esa Colombia con P mayúscula? ¿Por qué esa Colombia con P mayúscula? P mayúscula. Es la que necesitamos. Carezolazo. En este episodio de Radio Carezolazo buscamos conectarnos con nuestra energía femenina y telúrica, que nos habla del cuidado, de la conexión con la Madre Tierra y de otras maneras de habitar el mundo. Por eso hemos invitado a nuestra amiga Mónica Jinete, que es la guardiana del proyecto de transición Tierra Magia, un lugar que, como su nombre indica, invita a vivir la magia de sembrar el alimento, de cuidar de la tierra y de caminar a otro ritmo. A través de la conversación, la poesía y la música, tejeremos un relato en el que nos preguntaremos acerca de nuestra relación con la naturaleza, la importancia de procesos rurales urbanos, el trueque y las relaciones que hilamos en consonancia con el cuidado de nuestro territorio. Desde Tierra Magia, en las montañas de los Farallones de Cali, escucharemos a Mónica Jinete. Yo nunca antes había vivido en el campo, bueno, como por 2 años, cuando tenía como 6, 7 años con mi familia vivimos en una finca, pero más allá de ahí siempre fui como de ciudad. Y bueno, yo creo que una de las cosas que más observo es desde donde yo dejo el carro hasta mi casa aquí en Tierra Magia, siempre es como un trayecto largo donde hay que pasar por un sendero en medio del bosque y caminarlo de noche. Como que en un principio, no sé, me asustaba, me daba miedo, yo no sé qué, de la pata sola, no sé. Y ahora ya puedo llegar a las 2, 3 de la mañana y sin linterna me meto por ese camino y me siento como totalmente en casa. También siento como que la fauna y la flora de acá del lugar como que se me revelan cada día más, ¿no? Como que ya empiezan a aceptarlo a uno como parte del entorno y se dejan ver, ¿no? Los guatines, muchos pájaros, armadillos. También como que siento ahora como mucho más esa sensación de encierro cuando estoy en la ciudad, en un apartamento, no sé qué, como que mi cuerpo ya se acostumbró como al aire, al verde, al respirar. Entonces creo que después de estos 7 años acá en la montaña, sí cambia el cuerpo y cómo me relaciono con los entornos. Sobre la verde lentitud del agua, madurada por el drástico verano, una hoja amarilla de sauce me revela que ese sofocado paisaje que huye y que se queda es un río. También sé, por la trucha que salta a cazar un insecto, que el agua está viva y que es misteriosa y clara, y que lejos, muy lejos, para que esto suceda, se abrazan los astros. Desnudo, tendido sobre la arena humildemente, como otro animal cualquiera, también yo festejo el verano. Thank you. ese tema como del tema urbano-rural es algo bien complejo, sobre todo como en un país como Colombia, ¿no? Donde vemos como en las ciudades mucha gente hacinada que venía del campo, desplazados por la violencia, y también pues los que crecimos ahí desde siempre y poco contacto con lo de afuera, ¿no? A mí me impresiona a veces como esas historias de niños que uno oye que no saben que la leche viene de la vaca o de dónde viene un cultivo, y de verdad que es fundamental para el ser humano la conexión con la naturaleza, o sea, somos parte de ella, y ha sido bien loco como este estilo de vida que hemos creado en apartamentos, en ciudades rodeados de asfalto, hacinados, que hace que, pues, que veamos las enfermedades que hay hoy en día, las depresiones, enfermedades tanto físicas como mentales, y es en parte por eso, esa desconexión entre lo urbano y lo rural. Pero siento que cada vez hay una necesidad más grande de quienes habitamos en las ciudades de volver a esa conexión, y sé que no todos tenemos la posibilidad de ir a vivir el campo, y la permacultura y todo este camino me ha enseñado algo bien bonito, y es cómo uno puede traer también el campo y la naturaleza a la ciudad. Hay muchos ejemplos de huertas urbanas, de pequeños oasis en la ciudad donde uno puede encontrar lo que encuentra en el campo, cuando uno no tiene a veces las posibilidades de ir tan lejos, pues poder hacer también ese impacto en la ciudad, porque algo que también sucede es que cuando uno se va acá a la montaña, y es algo que me pasó a mí, uno se desconecta un poco, como que uno se queda acá en su pequeño paraíso, en su pequeña montañita, y deja de tener esa relación con la ciudad. Yo admiro mucho proyectos como Sembrando Ando, como La Milpa, estos espacios que traen todo este conocimiento y toda esta ruralidad, y de cierta manera Tierra Magia también se proyecta como un espacio en transición entre el campo y la ciudad, porque también tendemos como a idealizar esto de vivir en la naturaleza, y pues también implica un montón de cosas que son súper fuertes, mucho trabajo, el trabajar con la naturaleza y no contra ella, los animales, los bichos, bueno, un montón de cosas. Entonces Tierra Magia también se proyecta como eso, como un lugar donde la gente puede venir y pillar de qué se trata, como vivir la experiencia y así poder tomar la decisión, hacer el salto, decir definitivamente mejor no, o yo apoyo estos proyectos desde donde puedo, pero mi lugar es en la ciudad. Y pues ojalá mucha más gente se animara como a traer el campo a la ciudad. Es totalmente posible y hay muchísimos proyectos a nivel mundial donde desde las ciudades se está brindando como esa conexión, se está cultivando el alimento y ahí se puede uno nutrir muchísimo de ambos mundos. Yo la primera planta que yo cuidé y que yo creo que hizo como una gran mecha en mi vida fue en mi apartamento en el piso 11 en Bogotá. Y era una fresa, yo tenía en una materita chiquitita, pero cuando esa fresa dio fresas y yo me las comí, yo siento que ahí como que me cambió un poco la vida. Y esa semilla de esa plantita que yo tuve en mis cuatro paredes en la capital, pues creo que evolucionó a convertirse ahora en la huerta que tengo, ¿no? La experiencia de Mónica Jinete nos invita a soñarnos más allá de los muros de concreto que encierran nuestras vidas en las ciudades y que muchas veces petrifican nuestra imaginación. Traer el campo a la ciudad es la consigna a la que nos sumamos como colectivo que también quiere despertar las pervivencias salvajes en medio de la urbe. Como Radio Caresolazo queremos reivindicar iniciativas que buscan sembrar la vida del campo en la ciudad, proyectada como un espacio de transición y dejar que la maleza griete profundamente el asfalto para hacer que florezcan caminos de soberanía alimentaria, de autonomía territorial y que se fortalezcan los vínculos que tejemos con el mundo rural. Soñamos con transformaciones que sacudan nuestra forma de estar en el mundo desde lo más íntimo, como el propio cuerpo y el cuidado de sí, hasta los ímpetus colectivos que reivindican la necesidad de vivir de otra manera, apuntando a relaciones con los demás y con la tierra más sostenibles y solidarias. Poema, no a la maleza en sí, sino a la intensa alegría que sentí aquella vez al verlo. no a la maleza pura, sino más bien a la que agrieta, como esa, segundo a segundo, el cemento y los ladrillos. Nos recupera de la servidumbre y deja entrar otra vez la luz del mundo. Cada vez buscar la forma de aplicarlo, ¿no? A mí a veces me ha sonado como un poco utópico y porque a la hora de hacer el trueque es bien difícil ponerse de acuerdo en los valores que cada uno le da a algo, como que ese tema de mis horas de trabajo, a cuántas libras de limón equivalen, sí, como que eso siempre le he encontrado como cierta complejidad, pero hay algo que debemos entender y que, pues dentro de la autosustentabilidad, yo creo que es muy difícil que uno logre producir todo lo que uno quisiera consumir. Tal vez sí se puede hacer si uno está dispuesto como a sacrificar ciertas cosas, a modificar sus hábitos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a alimentarnos de cierta forma. Y yo sí siento y me gustaría algún día llegar como a simplificar todo eso y poder como necesitar solo lo que yo produzco. Pero mientras llegamos a eso, es vital poder hacer estos trueques. Si hay algo que yo no puedo cultivar y otra persona sí, ¿cómo podemos intercambiar? Aquí en la vereda, digamos, hemos explorado eso un poco con algunos vecinos. Ha sido bastante difícil porque la mayoría de fincas acá son fincas de recreo, pero entre varios que estamos ahí como en esta misma onda y en esta misma cinta, pues sí hemos hablado de organizarnos como en lo que cada uno cultiva para poder realizar trueques entre nosotros. Y pues también el trueque de servicios, nosotros acá trabajamos también con voluntariado, que es una forma de trueque, y me parece que es fundamental para ir restando la necesidad del papel moneda y empezar más a hacer como unos intercambios más reales, ¿no? Porque el dinero finalmente es una ilusión. Acá hay un proyecto muy bacano que se llama Un Pasito a la Vez, por la vereda el Otoño, y ahí está un parcero que se llama Juan Manuel Hidrobo, y él ha hecho una exploración en algo que él llama moneda del valor real, y es como unos papelillos de intercambio, pero que tienen un valor real. O sea, yo te doy a vos un kilo de frijoles y vos tenés un restaurante, y ese kilo de frijoles, por ese kilo de frijoles yo te doy tres almuerzos, pero entonces yo cojo mis tres almuerzos y no me los como yo, sino que necesito, no sé, limones, entonces me voy donde el otro parcero Juanito y ve, dame tres libras de limones y yo te doy este almuerzo que ya traje en otra parte. Entonces es bastante interesante ese sistema que él plantea. Él es un teso como en ese tema, le ha dado como bastante vuelta a eso, pero sí implica como un cambio de paradigma de este sistema capitalista voraz, y que yo creo que finalmente en algún momento vamos a volver a eso, como volver a lo básico. Me ha parecido también muy bacana la experiencia acá que se ha hecho los primeros de mayo, que es el Festival de Trueque por el Trabajo Libre, como que siento que ahí también tuve una bonita experiencia, pero que también me llevó mucho como esa reflexión de, pues, ¿hago el trueque por el trueque o porque realmente es algo que necesito? ¿Sí me entendés? Como no tenerlo como algo tan romántico, sino que sea algo verdaderamente fe, pues, que las ambas partes queden satisfechas con el intercambio, en fin. Thank you. regresando de Argentina para Colombia, me vine haciendo un viaje sobre todo por Brasil, pues con una ecualdea, y también me puse en contacto con un montón de gente que ya venía trabajando en eso acá en Colombia. Las siglas de CASA quiere decir Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina. Entonces CASA Jóvenes era un poco como enfocado hacia los jóvenes, cómo hacer llegar esta información a los jóvenes, cómo brindarles otros panoramas del mundo, otras oportunidades, otras visiones. Pues gracias a CASA estuve viajando también bastante, estuve por Brasil en el encuentro global de CASA, en CASA Continental, y luego me vinculé al Instituto de Permacultura NALUM, que conocí en uno de estos encuentros, y fue con NALUM Colombia más específicamente, que estuve viajando bastante por acá por Colombia, sobre todo por Antioquia, dando talleres de bioconstrucción, de agricultura, de introducción a la permacultura. Hacíamos talleres de fin de semana, campamentos de días. Recogí muchas herramientas prácticas pues de vida sustentable, como cada lugar, cada espacio, cada terreno tiene como unas necesidades diferentes y debe ser abordado de una manera como muy individual o muy específica. Yo he visitado proyectos que digamos que inician como con una buena cantidad de capital, entonces pueden desde un principio hacer como un diseño holístico del terreno, donde se incluyan todas las variables y aristas para que sea algo permacultural y autosostenible. Acá nosotros, por ejemplo, pues ha sido como ahí con las uñas, mucha ayuda de la familia, y mis padres han sido como los socios capitalistas, por decirlo de alguna manera, que han apoyado mucho la financiación de este proyecto. Paso a paso se ha ido construyendo, y paso a paso deconstruyendo también y volviendo a construir, por decirlo de alguna manera. Y bueno, fue bien bacano porque pues conocí un montón de gente, pude experimentar pues esto de facilitar, de dar clases, que era algo que nunca había hecho, pero que encontré que me apasionaba un montón y que pues que de cierta forma era buena haciéndolo. Me quedé en esa red más global, muy conectada con lo que estaba pasando en el resto de Colombia y en Latinoamérica, pero un poco desconectada aquí como del círculo más interno. Ahora, desde el año pasado, ha sido bien bonito porque hemos armado un grupo de mujeres de acá, de esta vereda o de este corregimiento, que tenemos cada una proyectos muy interesantes en la montaña. Está el Andoque, el Mariposario, está Casa Arboleda, que es un spa holístico, Estía, que es una casa de retiros en la naturaleza, Luna Nueva y Tierra Magia. Y ha sido bien, bien bonito la experiencia de conocer a estas mujeres que están aquí, pues mis vecinas. Con ellas hemos estado creando primero una red que nos fortalecemos entre nosotras, y segundo, como ideándonos varios proyectos de ecoturismo, turismo de conexión con la naturaleza, de espiritualidad. Entonces, valorando mucho las redes, como que mucha gratitud hacia CASA Latina y hacia la red global, como que he aprendido muchísimo siendo parte. Y ahora valorando aún más como que estas conexiones mucho más cercanas en lo físico, digamos, que siento que fortalecemos mucho el territorio a medida que también lo cuidamos, intercambiamos entre nosotras. La crisis sistémica que estamos experimentando nos convoca a cuestionar la permanencia de una forma de vida que arrasa con todo. La pandemia es una oportunidad para desestabilizar las certezas de un modelo económico y político cuyo voraz desarrollo impulsa la destrucción de mundos humanos y no humanos, que terminan siendo los chivos expiatorios de una carrera absurda hacia el progreso. Es una apertura en medio de la angustia y la ansiedad frente a un posible fin del mundo, que invita a iluminar las tinieblas que nos constituyen para volverlas otra cosa y hacer que la destrucción sea también creadora. Tendremos que inventar nuevas formas de juntarnos y de combatir el aislamiento, nuevas maneras de relacionarnos a través de redes e intercambios teñidos de íntimos afectos y de apuestas políticas colectivas. Tendremos que atender a otros tiempos más pausados y pacientes. Los saberes que muchas practican desde siempre y que se conectan con las poderosas fuerzas de la Tierra. ¿Qué pasa si decidimos preparar nuestros cuerpos para el contagio? ¿Qué pasa si asumimos que nos contagiaremos ciertamente y vamos a partir de esa certidumbre procesando nuestros miedos? ¿Qué pasa si ante la absurda, autoritaria e idiota respuesta estatal al coronavirus nos planteamos la autogestión social de la enfermedad, de la debilidad, del dolor, del pensamiento y de la esperanza? ¿Qué pasa si nos organizamos socialmente? ¿Qué pasa si nos preparamos para besar a los muertos y para cuidar a las vivas y los vivos por fuera de prohibiciones que lo único que están produciendo es el control de nuestro espacio y nuestras vidas? Necesitamos alimentarnos para esperar la enfermedad y cambiar de dieta para resistir. Necesitamos coquita para resistir el hambre y harinas de cañagua, de amaranto, sopa de quinoa, todo eso que nos han enseñado a despreciar. Primer año vivimos sin electricidad. Era difícil porque no estábamos acostumbrados, pero también fue una experiencia súper enriquecedora, como cambian los horarios, como cambia todo. Esa inmediatez que uno tiene en la ciudad, ¿no? Quiero una pola, voy y la compro en la tienda. Quiero ver a un amigo que vive aquí a una cuadra, salgo y camino. Quiero ver gente. Entonces creo que tal vez como eso, esa inmediatez al principio fue algo dura. Pero yo diría que de pronto lo más difícil son las distancias, como de esas personas que uno quiere, de pache, como que uno se la piensa varias veces antes de salir a rumbear o ir a visitar a alguien. En la ciudad está eso ahí más disponible, ir a cine, ir a teatro. Creo que esa puede ser una de las cosas más difíciles de estar por acá. Nosotros traemos un ritmo desde la ciudad y desde esta lógica del capitalismo de producir, producir, producir, dar, dar, dar, estar, estar, estar, acción, acción, acción. Y la naturaleza, el campo, tiene otros ritmos totalmente distintos. Entonces es como aprender a leer y entender que ya no es lo mismo. Yo al principio me frustraba un montón porque las cosas avanzaban muy lento, porque se me moría un cultivo, porque pasaba una cosa, hasta que finalmente fue como aceptar ese regalo de, bueno, sin pausa pero sin prisa. Implica muchísimo, muchísimo trabajo vivir en el campo y aprender mucho de la naturaleza, de observar e interactuar, dándole un pasito a la vez, parce, porque ser campesino no es fácil. Uno se encuentra como con muchas cosas que uno no sabía, que uno no tenía previsto, y es como aprender a fluir con eso sin dejarte frustrar e insistir, parce, insistir, insistir, insistir. Acá, digamos, con el tema de la comida, que mucho le interesa ahora, como lo de la soberanía alimentaria, estuve mucho tiempo viajando, como que la huerta siempre estuvo ahí, pero digamos que no era una prioridad, pues porque yo me iba y la huerta seguía su curso natural, digamos, yo volvía y estaba en montada, algunas cosas podía cosechar, otras ya habían muerto, en fin. Y ahora, como al estar aquí, como sin salir acá del territorio, pues ya es otro cuento, poder estar ahí viendo las plantitas, que les llegó este bicho, que les llegó este otro, que parece que a la tierra le falta algún nutriente, y es otra historia, parce. Eso de cultivar alimentos tampoco es que eche la semilla y brotó todo. Tal vez en un principio poco así, porque la tierra llevaba mucho tiempo quieta, no sé qué, pero entonces el suelo también se desgasta, hay que seguirle aportando nutrientes, entonces es todo un universo. Pero es eso, pues como que acá ha sido ensayo y error, y no darse duro tampoco si uno no puede con los ritmos del campo. Es todo un universo venirse a vivir a la montaña, pero pues es bastante gratificante también. También depende mucho de las necesidades que uno tiene, ¿no? De la necesidad de dinero que uno tiene. Si uno aprende a necesitar cada vez menos, pues entonces cada vez se puede dedicar más a la tierra o a lo que le gusta. Entonces implica como unos factores de estilo de vida, deseos. Digamos, a mí uno de los choques más fuertes que tuve fue este tema de viajar, ¿no? Que a mí me gusta mucho viajar, y pues viajar implica siempre una inversión. Entonces es eso, es como qué necesidades de ingreso tengo, qué estoy buscando suplir, para saber pues si le da a uno para mantener un espacio en la montaña, o si lo que uno quiere es una finca de recreo, ¿no? Es como saber bien qué es lo que uno busca. Thank you. La gran enseñanza de la crisis es que es necesario volver a lo elemental. Y lo elemental es el alimento, la salud mental y material y la restauración del afecto y también del valor de la palabra. Y por otro lado, yo creo que en esta crisis, precisamente por haber vuelto a lo elemental, que es la comida, entonces esa cosa elemental es la que nos pone a las mujeres en la primera línea de la reflexión y también de la acción para superar esta crisis. Este es un tiempo de pachacuti, de vuelque del tiempo y del espacio, que puede ser catastrófico o puede significar una renovación. Obviamente, este es el riesgo que se vive en tiempos de bruma, en Kenaipacha, que son los tiempos oscuros, que nos obligan a reflexionar con mucho más profundidad y calma en busca de comprender cómo podemos reconstruir una forma de vivir que permita superar esta y futuras crisis, porque este para mí es un colapso moral definitivo del capitalismo. Y como todo monstruo, el capitalismo se va a ir de este mundo dando zarpazos y mortíferas dentelladas al mundo y a la gente. Y los más vulnerables, los pobres, la gente que trabaja, la que produce la comida, van a ser víctimas de esa violencia. Este pachacuti es un warmi pachacuti, un pachacuti de signo femenino, y esa capacidad de dar la vida y de cuidar la vida que está en nuestras manos tiene que irradiarse al conjunto de la sociedad para que hombres y mujeres podamos reconstruir espacios habitables, territorialidades alternativas, pequeñas, íntimamente interconectadas por una ética de la vida, de la reproducción y de la sanación de la pacha. Y la conciencia de que los humanos somos una especie entre miles, somos un pestañeo del cosmos entre miles de seres con igual derecho a la vida que nosotros. Entonces, para mí son los tejidos comunitarios, la energía femenina de reproducción y de cuidado y la voluntad de superar el miedo a la muerte y de enfrentar los tiempos brumosos con sobriedad, con lucidez y con creatividad son las formas que yo veo de una sobrevivencia en mínima escala. Pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos de la abuela. La pandemia acá, digamos que no se siente tanto, ¿no? Pues desde acá tenemos como una vista panorámica de la ciudad y sí he notado mucho, pues como el aire más puro, el aire más claro, más aves. He bajado a Cali dos veces y creo que ahí es cuando he sentido más la pandemia, ¿no? Como ver la hostilidad, la gente pues como nerviosa y haber perdido esos espacios de encuentro con los parceros. Creo que eso ha sido lo más difícil, las calles vacías y ha sido un shock. Volver a casa siempre es como, uff, bueno, acá tengo el verde, puedo salir a caminar, pero no deja de sentirse como esa, no tener la libertad de moverse, ¿no? Ha acentuado también como las relaciones un poco aquí más cercanas en el entorno. Ya pasado un mes empezamos a hablar más con los vecinos como de qué se puede hacer juntos, de cosas así. Y pues lo que te decía, con mi estilo de vida cambió muchísimo, de estar viajando frecuentemente a otros lugares y tal, a estar acá totalmente inmersa en el espacio. También lo considero una gran bendición, pues, como un regalo de esta pandemia, el que me hayan obligado, como bueno, exterior, obsérvelo, vívalo, póngale bolas, siembre la comida, píllese que la hormiga, como todo eso. Ojalá necesitar cada vez menos de los supermercados y tal. Como que bueno, bonito regalo este, como de vivir el mundo, pero no deja de generar como cierta ansiedad y cierta preocupación, como ese no saber. Pero si esto se alarga, pues ojalá esa puertica empiece a producir pronto, igual si no, plátano y zapallo hay al piso, entonces... Esta es la receta de la zamba. Ingredientes para 4 a 6 personas. Aceite para freír. Un plátano maduro. 1 libra de zapallo. Un pimentón amarillo. 1 pizca de raíz de azafrán. Preparación. Cortar en rodajas y freír el plátano. Se frita en poco aceite hasta que estén dorados. Se sacan. Segundo, se corta en pedacitos pequeños el zapallo y se echa en la misma sartén de los plátanos. No necesita más aceite. Se sacan. Tercero, se corta en tiritas el pimentón amarillo y se sofríe. Se puede echar 1 cucharadita más de aceite. Luego se mezclan todos los ingredientes en el aceite y al final se espolvorea el azafrán. Está listo para servir caliente. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao, mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Venga, le cuento los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza. Le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao? Mucha fuerza para todos en estos tiempos locos, usemos mucho este tiempo para reflexionar, para pillar, para evaluar nuestros estilos de vida, agradeciendo mucho iniciativas como esta, como la Carezolazo, que nos pone como ahí en contacto con temas relevantes y de interés para muchos. Acá en Tierra Magia estamos camellándole duro a este espacio para que cuando pase todo esto podamos recibirlos acá con los brazos abiertos, sea para disfrutar de la naturaleza un rato, para venir a meter las manos en la tierra, en el barro, así que ojalá muy pronto podamos estar juntos compartiendo varios espacios. Muchas gracias, extraño mucho las amistades, un saludo para todos los parceros. y mucho amorcito. Dice, busca el lugar que te ama. No te acostumbres a vivir en la ciudad, busca el lugar que te ama. Recibe la ofrenda de sol y sombra, la piedra secreta que ha esperado por ti. Busca el árbol que te da su presencia verde, su torcedura y su fuerza. En ese pequeño espacio sin límite, abandónate. Vuelve al dorado holograma fuera del tiempo. Invita allí, inventa allí tu libertad. En el centro hay que hacer carezolazo, ¿cómo es? Carezolazo. Carezolazo, ¿cómo es? Carezolazo. Porque esa Colombia con P mayúscula. Porque esa Colombia con P mayúscula. Porque esa Colombia con P mayúscula. P mayúscula. Es la que necesitamos. Carezolazo.